Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. Con una batucada de 100 de los mejores percusionistas de Río y Sao Paulo, comienza hoy el sabor de la noche con algo de Brasil por el maestro Sergio Mendes, un tema de su disco Brasileiro de 1992, una canción espectacular con la participación de Carlinhos Brown, si no estoy mal. El tema Fanfaga, soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba y Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y vamos a continuar ahora con Outkast y Sleepy Brown, un tema de un álbum que ganó el Grammy al álbum del año en el año 2004, el disco Speakerbox / The Love Within. Y esta canción es uno de los grandes éxitos de Outkast. Esto se llama The Way You Move. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Stevie Wonder con un éxito de 1981 que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y hace parte de su disco Stevie Wonder's Original Musicarium 1 de 1982. La canción That Girl. Vamos ahora con un tema que fue compuesto por Burt Bacharach y Hal David, una dupla responsable por algunas de las canciones más famosas de todos los tiempos, como What the World Needs Now is Love, Alfie, Always Something There to Remind Me, The Look of Love, Do You Know the Way to San Jose, I'll Never Fall in Love Again, también por ejemplo Raindrops Keep Falling on My Head, en fin, hicieron todo y también hicieron esta canción que originalmente fue grabada por Richard Chamberlain y no llegó a ninguna parte esa versión. Pero unos años después, esta canción llegó a las manos de Richard Carpenter, que junto a su hermana Karen tenía el dúo Carpenters, y ellos estaban buscando una canción que pudiera ser su primer éxito, una canción para despegar, porque habían hecho ya un primer disco que pasó desapercibido, y entonces con el segundo tenían que realmente sacarla del estadio. Y les llegó esta canción, que terminó convirtiéndose en el éxito más importante de toda su carrera, una canción que ellos grabaron en el 69. Y vamos a escuchar ahora esto que dice así por The Carpenters, esto que es They Long to Be Close to You. Why do birds Como mi mamá, voy a hablar más tu casa en la pachama. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a los Black Eyed Peas con un éxito del año 2003 de su disco Elefunk, una canción que se llama Hey Mama, soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba y Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño y en la producción Sara López y Orlando Rivera. Vamos ahora a continuar con Sting y uno de sus grandes éxitos en solitario, una canción que creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard y fue el primer sencillo de uno de los discos más importantes de su carrera, el disco Nothing Like the Sun, que tuvo grandes éxitos como Englishman in New York, Fragile, también tuvo otras canciones espectaculares como They Dance Alone, Sister Moon, o esta que se llama así, esto creo que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, número 1 no, creo que fue número 7. We'll Be Together. Earth, Wind and Fire sonaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción del disco Gratitude de 1975, que creo que fue el número 5 en los Hot 100 de Billboard. Gratitude, en su formato original en vinilo, fue un álbum doble, consistía de algunas canciones grabadas en estudio, pero también otras en vivo, y Es uno de los grandes clásicos de la carrera de Earth, Wind & Fire. Y de la parte en estudio salieron dos canciones muy famosas, su versión de Can't Hide Love de Skip Scarborough y esta canción, Sing a Song. Vamos ahora a continuar con Santana y una canción del álbum Supernatural de 1999, ganador del Grammy al álbum del año. Creo que esta fue número uno en los Hot 100 de Billboard y la hace con la participación especial de Wyclef Jean y The Product GMB. El tema María María. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of karma. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estábamos recordando a una leyenda que falleció un día como hoy en un trágico accidente aéreo en el que, si no estoy mal, también murió Buddy Holly. Y es el señor Richie Valens, un hombre de ascendencia mexicana, una de las primeras grandes estrellas del rock and roll. Y su canción más famosa fue una versión de un clásico tradicional de la música mexicana, La Bamba. En los 80 se hizo una película sobre su vida, también llamada La Bamba. Y en esa ocasión, la canción La Bamba fue interpretada para la banda sonora por la banda Los Lobos. Esa es la versión que acabamos de oír. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y vamos ahora a continuar con la banda de Gwen Stefani. Este grupo participó hace poco en el concierto Fire Aid para recaudar fondos para, digamos, que todo lo que dejó la tragedia de los incendios en Los Ángeles. Y esta canción se llama así, del disco Rocksteady, el tema Hello Good. Un clásico del rey del pop, el gran Michael Jackson, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, de 1979, del álbum Off the Wall, número uno en los Hot 100 de Billboard, composición de Rod Temperton, la canción Rock With You. Vamos ahora a continuar con Jamiroquai y uno de sus grandes éxitos, una canción del disco Traveling Without Moving, de 1996. Esto se llama Cosmic Girl. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a despedir hoy con un clásico de The Alan Parsons Project. Estaban oyendo a Jamiroquai con Cosmic Girl y esta canción con la que finalizamos hoy hace parte de uno de los discos más importantes de The Alan Parsons Project, The Turn of a Friendly Card de 1980. Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.